¿Qué sería de la vida sin música? 92.3 Solo recuerdos. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La Voz del Taxista. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Ya estamos en su programa radial, La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y bueno, ya dentro de poco vamos a dar inicio con el asesor automotriz el día de hoy, ya que estamos iniciando mes, señores. Sí, iniciando con todas las vibras positivas. Y recuerde, señores, que el plato del día de hoy es un riquísimo Gordon Blue, que viene acompañado de arroz, pico de gallo y banano cocido. Así que haga sus pedidos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Así que también algo muy importante, hoy, primero de marzo, vamos a celebrar el Día Nacional del Periodista. Así que felicidades a todos los colegas que ejercen esta bonita profesión. Hoy, primero de marzo, Día Nacional del Periodista. Así que saludos, colegas. Y nosotros estamos súper contentos, bendecidos, porque vamos con una bella y preciosa alabanza. Esta alabanza que la hacemos sonar siempre al inicio de qué, bueno, de nuestro programa. Buenos días. La Voz del Taxista.

Esta promoción es válida del 23 de febrero al 5 de abril. Estamos ubicados en entrada principal, reparto Venceremos, dos cuadras hacia arriba. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 16 minutos. La tienda de conveniencias Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un riquísimo Gordon Blue. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Y ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en Feni Market. Y ya le vamos a compartir que el plato del día de hoy, miércoles, en Feni Market es un riquísimo cordon bleu acompañado de arroz, pico de gallo y banano cocido a tan solo 110 cordos. Así que ya sabe que si usted quiere desde ya solicitar este exquisito platillo, puede hacerlo al 8873-5507 o al 8742-9887. O si va directamente en nuestra página en Facebook, usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y directamente usted estará chateando con nuestros asesores de ventas en ventas virtuales. Así que ya sabe de que ese es el platillo de hoy en Feni Market. Recuerde que en Feni Market usted encuentra una variedad de comida, es decir, tiene pollo en salsa jalapeña, tiene fajitas de pollo, fajitas de res, también pescado, una variedad de comida con sabor nica que usted puede encontrar en Feni Market, también una variedad de café y los diferentes tipos de snack que usted puede encontrar. Y son las 24 horas. 24 horas usted puede hacer uso de todo lo que ofertamos en nuestra tienda de conveniencia Feni Market. Recuerde que hoy es miércoles, lo cual significa que hoy es miércoles de nuestro segmento El Asesor Automotriz, que ya tenemos a nuestros asesores por acá, pero a las 8:30 vamos a dar inicio. Así que mientras tanto vamos a cumplir con peticiones musicales y ya regresamos. Las 8 y 18 minutos. Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Tu bachata en Fukuoka. Y un atardecer pinto de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Pa' bailar contigo, pa' bailar, que me alegra la nota. Quiero cantar contigo, quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Pa' soñar contigo, en el mar las gaviotas, con tu piel de abrigo. Quiero que mi bachata en Fukuoka. Con pocas ganas, y una palomita se posó en mi ventana. Torishima, Ohio, gozaimasu. Pa' bailar contigo, pa' bailar, se me alegra la nota. Quiero cantar contigo, quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Sueños de besos me daba tu boca. Tengo estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka. Las 8 y 21 minutos.

con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM. Y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headway. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 27 minutos. La tienda de conveniencias Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un riquísimo Cordon Bleu. Así es, el plato del día de hoy en Feni Market es un riquísimo Cordon Bleu. También quiero recordarles a todas aquellas personas que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista que si todavía no nos sigue en nuestras redes sociales, pues ¿qué está esperando? Usted se está perdiendo de muchísima información. Por ejemplo, nosotros damos a conocer en nuestras redes sociales cuáles son las diferentes ofertas activas que usted puede encontrar en cualquiera de sus 5 tiendas Fenicotaxi RL. Nos puede encontrar en diferentes plataformas. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fenicotaxi RL y también en nuestra página web www.fenicotaxi.org. Así que de esta manera usted va a estar informado de cuáles son las diferentes dinámicas que tenemos, cómo participar en la campaña, cuáles son esas diferentes ofertas activas que puede encontrar en las tiendas Fenicotaxi RL, porque muchas veces hay promociones exclusivas únicamente para las diferentes tiendas. También hay otras promociones que es válido en las 5 tiendas. Entonces usted va a estar más informado y va a saber un poco más acerca de qué es lo que sucede dentro de la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL. El día de hoy es nuestro segmento El Asesor Automotriz. Así que si usted ya está al tanto, a las 8:30 vamos a iniciar para que ya tenga para que tenga papel y lápiz a mano, para que usted el día de hoy pueda ir anotando las diferentes temáticas que se van a abordar el día de hoy. Y recuerde que si usted tiene alguna sugerencia o alguna consulta que quiera hacer respecto a las temáticas que estamos abordando, o tal vez alguna duda que usted tenga acerca de qué está sucediendo en su vehículo, usted puede hacerlo al 2222-3646 o también al 8850-9049, que es nuestro WhatsApp. Que si usted todavía no es parte de la comunidad en WhatsApp, pues ¿qué está esperando? Le invitamos a que nos mande un mensajito de texto o de audio al 8850-9049, que es el WhatsApp de su programa radial La Voz del Taxista, que es meramente informativo. Nosotros ahí damos a conocer los diferentes programas, segmentos que vamos a abordar, los diferentes temas, quiénes son los diferentes invitados. Recordemos que tenemos un programa radial bastante dinámico y bastante variado. Los días lunes tenemos que es lunes informativo, los martes tenemos que es Fenicotaxi en acción, los días miércoles tenemos el segmento El Asesor Automotriz, los días jueves el segmento El Asesor Cooperativo y los días viernes es Viernes Cooperativo, Viernes Fenicotaxi, donde usted nos solicita su tema y nosotros se lo hacemos sonar. Pero bueno, ya son 8:30, así que vamos a dar inicio a este segmento del Asesor Automotriz. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el Asesor Automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Así es, y de esta manera damos inicio, pero siempre recordándoles algo muy importante. Feliz día hoy a todos los periodistas, Día Nacional del Periodista. Felicidades también a nuestros asesores, porque de esta manera ellos también se convierten en comunicadores de su vasta experiencia. Igual también le deseamos felicidades a nuestros asesores que comparten con nosotros todos los miércoles, y por ende ellos son también comunicadores sociales. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, Giovanni, y buenos días, Carlitos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Jennifer, Carlos, Jonathan, Giovanni. Bueno, estamos arrancando el mes primero de marzo 2023, nuevecito de paquete. Venimos bendecidos, Carlos. Me parece, bueno, para hoy tenemos nosotros, que abordar bastantes temas, y creo que lo importante de esto es de que siempre vayamos, como dicen, Jennifer ya lo decía, pues siempre tener ese cuadernito para anotar inquietudes que tengan, y también obviamente nosotros poder así también aprender de ustedes, porque siempre lo hemos dicho, nunca lo sabemos todo, y cuando no sabemos algo pues lo preguntamos. Y que ya nosotros ya tenemos buenos años andar aquí navegando en la parte técnica, en la parte automotriz, pero uno nunca deja de aprender, Carlos. Creo que es bien importante, y creo que dentro de todos los conocimientos que se van adquiriendo, creo que lo importante es ir y poder transmitir pues algunas cosas que nuestros oyentes requieran. Creo que es bien importante. Recordemos que a veces no solamente el quehacer en la parte automotriz, sino también hay temas de que recordaba ayer que hacía un comentario de alguien en Masay y me decía, y no siguió comentando aquella persona que llevaba con el combustible. Entonces, son cosas que van un poco pegadas a la temática, porque hablamos de combustible y obviamente que a veces son informaciones totalmente fuera de orden, porque como a veces desconocemos, y efectivamente yo hice una prueba ya, Carlos, de un envase, y son envases de que cumplen con algunas normas, que son los que venden para que cuando se las compra de combustible vos puedas utilizarlo, pues, porque no puedes comprar en envase rojo. Sí, no puedes comprar en una botella de Coca-Cola o de galones. De aceite. Es correcto. Entonces esos traen cierta, un poco de mejor calidad en cuanto a la resistencia del plástico, y además de eso que las condiciones que te permiten ellos, que traen para como su embudito. Sí. Que vos lo acoplas y te permite poder echar el combustible. Pero el plástico también. Sí, pero a pesar de que lo utilizas para eso, él hay un momento que vos lo dejas en reposo y la pichinga obviamente agarra una presión. Se inflama. Sí, entonces vos cuando te das cuenta, algunas veces se contrae y otras veces se expande. Y entonces vos decís, obviamente que la lectura que me pueda dar ahí nunca va a ser la correcta. Y el plástico se estira o se pueden coger, entonces hay diferencias en la medida. Es correcto, y para ese también utilizan dos, está un amarillo que es para diésel, que lo ocupan, y está el rojo que es para combustible de gasolina. Pues, sí. Es bueno a veces diferenciarlo, no porque no vayan a tener la resistencia los dos, pero a veces para no aplicar el combustible en uno de los carros que tal vez no es el adecuado, no echar diésel en el de gasolina. Pero sí, en los temas que vamos a abordar, creo que hay una consulta que nos habían hecho, que era que aplicaron aceite de motor en unos depósitos de freno. Entonces eso pues lo vamos a ver en el desarrollo del tema, pero quería darle la palabra a mi hermano Giovanni, que lo miro ahí como que dice, ¿qué pasa? Que no me quiere dar la guitarra. Buenos días, Giovanni. Buenos días, don Alejandro. No, es que estaba pensando que se le olvidó también a Jonathan que este mes, pues, de varias efemérides, entre ellas está el mes del niño y también el día del maestro, que son bastante importantes dentro de la sociedad, pues. Bueno, buenos días, gracias a la audiencia. Espero que los temas del día de hoy sean bastante importantes, porque serían casos que podríamos hacer en nuestros motores y traer consecuencias pues bastante costosas en reparación y en corrección de mala aplicación de Carlos. Sí, como pues mencionábamos ahí, estamos aquí para tratar de evitar, ¿verdad?, que sigamos cometiendo esa clase de errores, y pues también un poco para aclarar esto que he mencionado. Don Alejandro pues tiene toda la razón. Muchas veces ahora todo el mundo con una opinión en una red social, ya si es algo que yo siento que me afecta, yo ya digo, ah, sí, es cierto, tiene razón. Esto de los envases estos en los que se camina echando combustible es algo pues que no es algo, digamos, superficial. Hay envases que son los permitidos, los que te permiten hacer este tipo de medidas, y pues esta parte la persona que llega a echar combustible no lo está viendo. Él solamente dice, ah, es que él es de 10 litros y son 10 litros los que alcanzan. Entonces muchas veces pues esa parte se tiene que aclarar. Muchas veces pues eso nos ayuda a tratar de que las personas no se confundan, ¿verdad?, en esos aspectos. Pensar de que una industria como lo que es la del combustible, la gasolinera, todas vamos a estar aliadas para estar estafando a la gente, pues no me parece adecuado, porque hay muchas instituciones que se encargan de regular eso, ¿no? Hay muchas normas, hay muchas normas, muchas leyes que también tenemos que presentar, no es como en las películas, que en las películas se mira todo eso porque son películas, pero en la vida real incluso en la federación pues se tiene que mantener esa normativa, porque nuestros mismos socios exigen que sea así, ¿verdad?, que seamos transparentes, ¿verdad? Entonces pues y eso es lo que hace la diferencia en Fenicotaxi, que no solamente nos regimos, digámoslo así, de manera al público general, sino también tenemos pues la parte gremial, la exigencia por ese lado, y esa exigencia pues nos lleva a tener calidad en nuestro producto, y también, como decimos, la medida exacta de nuestro combustible. No podemos obviar todas esas cosas y percibirlo pues de manera de que no se están haciendo bien las cosas, pues creo que es bastante erróneo de personas que quieran hacer eso. Bueno, es que si ya quieren andar teniendo la medida precisa, ¿verdad?, tendrían que andar comprando con un serafín. Con un serafín. Para poder... Sí, todos quedamos de acuerdo y conscientes. Y eso que tiene que ser calibrado, ¿verdad? El serafín, si usted lo anda muy expuesto a los elementos, al calor y al frío, él se descalibra. Entonces tiene que andar un serafín calibrado y tiene que ser certificado por una institución, ¿verdad?, como el INE. Entonces no es así nomás que utilizas un equipo de... Exactamente, son equipos de precisión, don Alejandro. Así es. Es que lo mismo pasa casi en toda la línea automotriz, cuando comienzan a utilizar los instrumentos de medición. Tal vez han escuchado ustedes hablar del micrómetro, lo que es Piderrey, o que le dicen vernier también, que los dos términos son válidos. Ellos te dicen trabajarlo con 20 grados, no recuerdo exactamente, pero sí te habla una determinada temperatura donde va a ser precisa la lectura. Entonces vos a veces revisas o ves que en los talleres el Piderrey anda volado en las cajas de herramientas, o está en un banco volado. Entonces a veces por desconocimiento nosotros podemos hacer uso de alguna herramienta, pero de manera inadecuada. Ya por ejemplo un Piderrey que está desajustado, obviamente la lectura no es correcta, y eso obviamente te puede perjudicar porque no te va a dar lo preciso, pues más bien va a ser una lectura errada. Pero todos esos temas ahí son bien importantes. Creo que vamos a abordar el tema que nos habían consultado, y nos decía nuestro hermano Roger Álvarez de que habían por error aplicado aceite de motor. Aquí recordemos que el aceite, no estamos hablando de qué tipo de aceite en cuanto a la nomenclatura, Carlos. Sí, es aceite. Sino fue aceite de motor, que se lo aplicaron a los frenos. Y eso fue casualmente, me dice, ayer en la mañana lo apliqué, me di cuenta ya como a las 10 de la mañana, porque revisé el envase y era el de aceite. Entonces él me preguntaba que si era recomendable, Carlos, solo cambiarlo o hacer una revisión mayor, porque eso yo le dije que le podía ocasionar consecuencias bastante graves en el sistema. Recordemos que todo lo que es el sistema de freno, todos los componentes, todo lo que lleva bulle, lo perjudica. Recordemos que los bombillos son, lleva que los empaques que llevan los bombillos auxiliares, manguera, hay unas válvulas que son de distribución, los mismos empaques que lleva la bomba de freno, todos ellos tienden a tener un comportamiento de que ellos se expanden, se hinchan, el hule. Entonces, obviamente lo que va a ocasionar es que se pueda frenar. Entonces, no solamente de evacuar el aceite que se puede haber aplicado en el depósito, sino que habría que reemplazarlo totalmente, el aceite en el sistema, y obviamente habría que más bien desarmarlo todo, cambiar los empaques de los bombillos, hasta reemplazar los empaques de la bomba central. Y algunas veces hay algunas bombas de estas de distribución que son como selladas, pero hay unas que traen sus tapones, se pueden ver si se pueden reemplazarlo los sellos, o tal vez solo amerita limpieza porque no tuvo mucho tiempo. Pero yo le decía que no hay que arriesgarse, porque el sistema de freno lo que te va a dar y garantizar es seguridad. Pues vos sabes que a altas velocidades tenés que ser algunas veces unos frenados de manera repentina, y ahí no puedes andar fallando, pues. Pero sí me parece que en algunas sesiones anteriores nosotros habíamos comentado que para evitar esos errores, tal vez el que ya domina no tiene problema de revisar el depósito de freno. El depósito, los que utilizan todavía el clutch, pues sí, el del power steering, tenés que saber el depósito que tenés auxiliar del sistema de enfriamiento, y tenés el depósito también para los tricos, que es el líquido aquel como azulito que se le aplica. Entonces, para cada uno de ellos, obviamente tienen sus propiedades, tienen su funcionamiento. Y creo que no podamos nosotros hacer ese enredo, esa mezcla. Entonces le decía, bueno, hay unas pistolas que traen unos, se le pueden como grabar y lo puedes pegar en determinadas piezas. Y así pues no tenemos estos errores, pues, y que vos sabés que son garrafales, y desde el punto de vista económico y de seguridad nos va a perjudicar. Entonces creo que si mencionamos nosotros, fueron como creo que 5 o 4 depósitos que tenemos que estar pendiente, e incluso hasta el del motor, porque sí, yo ya he visto que en unas ocasiones el dueño mandó a revisar el nivel del motor, y el muchacho lo que le echó fue agua, porque le dice, revisa el nivel, cómo está alrededor. Entonces el señor no lo andaba con refrigerante, lo andaba con agua. Entonces comenzaba a pasar el muchacho con una pichinga de de galón. Entonces, ¿cuántos galones han echado? Como 3, dice, está botando bastante. ¿Y por qué está botando? Dice, pues si no miro fuga. Pero no alcanza, todavía le falta eso. Entonces, cuando va a revisar, el motor obviamente estaba completo, pero de agua. Pero te hago ese ejemplo sencillo porque obviamente el muchacho nunca había estado cerca de un motor, ni una camioneta. Era alguien que estaba llegando al negocio de él y le dijo, revisa eso, pero no sabe. Entonces, hay cosas que también son bien sencillas y prácticas que debemos de poner algunas referencias y evitar esos errores, porque un error garrafal es botar aceite, buscar cómo limpiar el motor, y ocasiona bastante daño. Pues entonces creo que lo más importante es garantizar esas referencias que nos va a permitir a nosotros evitar estos problemas. Recordemos que al final, solo por haber aplicado ese aceite en el sistema de freno, ocasionó un daño que tenés que prácticamente reemplazar casi todo lo que son el kit de reparación de la bomba de freno. En este caso, recordemos que en la mordaza incluso tenés que evacuar todo el líquido y cambiar los rines que lleva, y las mangueras de freno. Ya en una oportunidad recuerdo yo que solamente pasó algo similar, que el dueño pues no quiso cambiar las mangueras, pero a corto plazo comenzaba como cuando las llantas se deforman, que echa aire y sale una popita. Y comenzó a pasar eso. Entonces le decía, mejor tenés que reemplazar todas las mangueras, no puedes solo limpiarlas, sopletearlas y está curado. Recordemos que el aceite tiene su función, y como cuando vos reemplazás por ejemplo una manguera en el sistema de alimentación de combustible, hay mangueras de alta presión, las que utilizan por ejemplo para los que usan el power steering, ese es uno, el combustible otra, cuando utilizas para el sistema de refrigeración, las mangueras que utilizan, que son selladas, que un día pues las reparan, son selladas, vos no vas a poner el mismo tipo de manguera que utilizas para mangueras para power, no es la misma por la calidad que yo, y la aplicación de los distintos tipos de materiales químicos, etcétera, pues. Entonces todo eso te preguntan a veces cuando vas a reparar manguera. ¿Y para qué? Para combustible. Por ejemplo, para el carro que vos andás, que andás el Hyundai Accent, lleva una manguera que va dentro del combustible, que es la que alimenta la bomba al sistema. Y esa, si vos le pones cualquier manguera, de repente se quiebra o se puede romper. Sí, y entonces la manguera que tenés que instalar es la idónea, la correcta, porque te va a ocasionar daño. Y ya por experiencia te digo, algunas veces ella comienza a sufrir fisuras, se doblan, y lo más apropiado siempre es decir, para el tipo de manguera que vas a usar. Ah, también tenés las mangueras que utilizan para el sistema de enfriamiento. Por ejemplo, la de agua, uno las utiliza para el combustible. Entonces ellas tienen así una nomenclatura y miran las capacidades de resistencia de algunos tipos de manguera, y en la misma estructura y el diseño de ellas vas a ver que traen como un emallado, alguna, otros traen otro tipo de forma, que eso va a ser que obviamente se va a usar de acuerdo a donde vos lo vayas a aplicar. Porque, por ejemplo, hay mangueras que las hacen para sustituir las mangueras de freno, tal vez no las encontré y las pueden reconstruir, que les solo ocupan los terminales y pueden hacer el trabajo, pero no vas a poner una manguera, no le vas a poner manguera de combustible o manguera que utilice para power steering. Entonces tiene que ser todo de acuerdo a algunas especificaciones, a algunas normas que son las que van a garantizar pues esa seguridad y el buen funcionamiento pues del sistema, pues, Carlos. Sí, es una parte muy delicada, la parte de los frenos, y adicional, ¿verdad? Una contaminación ahí, pues, se tiene que tomar como algo grave, ¿verdad? O sea, no podemos tomar a la ligera y contaminar un sistema tan delicado como el de freno, más con aceite, ¿verdad? Cualquier otro líquido que se le puede echar, refrigerante le pudiste haber echado, pero que antes parte del licor, no es tan delicado como haberle echado aceite a ese sistema. Sí, y lo que hay que estar claro es que una vez que lo aplicas, la limpieza es total, no puede ser parcial. Hacer una diálisis completo del sistema. No, así es que no puede quedar ningún tipo de residuo de ese tipo de aceite, porque obviamente, aunque vos reemplaces la mayor parte de los elementos que lleven todo el sistema, si queda algún residuo, entonces no te sirve todo lo que vos invertiste. Entonces el mecánico obviamente le va a tener que sugerir al propietario que tiene que ser un reemplazo total. Y recordemos que lo que siempre insistimos nosotros de seguridad, que es bien importante, si vos puedes andar un buen motor, dirección, puedes andar buenas llantas, pero si el sistema de freno no está al 100%, creo que vas a tener problemas. Entonces creo que tenés que garantizar que todo sea chequeado al 100%, y además de que si hay que reemplazar pues algunos de los elementos que conforman todo el sistema, hay que hacerlo, pues, Carlos. Creo que es bien importante esa parte, pues. Bueno, nos vamos a ir con un temita musical, pero de lo que decía Giovanni, que este mes hay bastantes celebraciones, entre ellas todavía te faltó el Día de la Mujer. El Día del Niño más importante. Así que este mes es un mes bastante fiestero. Así que vamos a irnos con esa petición musical y ya regresamos. La voz del taxista. Consumiendo a mí, soy de ella, más no es mía. placer y es agonía, es antídoto y veneno. La voz del taxista. Las 8 y 55 minutos. La voz del taxista. Tan seguro, sus ojos claros como

La tienda de conveniencias Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un riquísimo Gordon Blue. Así es, y nosotros ya estamos de regreso, damas y caballeros, en este interesante tema de hoy, miércoles, en su segmento El Asesor Automotriz. Sí, bueno, una de las teníamos, Carlos, una de las consultas que bueno, de la importancia en los sistemas delanteros, lo que es tracción. Tal vez recuerdan ustedes cuando estábamos hablando nosotros lo que eran las juntas homocinéticas, que yo creo que ya más o menos tenemos dominio, que cuando hablamos de juntas homocinéticas estamos hablando también lo que se conoce como puntas de flecha, y también tienen otro término, Carlos, que se conoce en el mercado, te dicen sibión. Entonces cuando llegamos a algún lugar y te mencionas cualquiera de ellas, la más popular es y se conoce como punta de flecha. Creo que dentro del funcionamiento de ella, recordemos de que lo principal en cuanto a lo que es su mantenimiento y por qué debe de darse, que debemos de aplicar nosotros la grasa más adecuada, es debido a que ella está sometida a una alto, te puedo decir, trabajo. Recordemos que ella, la palabra técnica sería, está sometida a altas presiones, Carlos. Así mismo. Porque recordemos que cuando se dan las irregularidades del terreno, prácticamente en la parte de la suspensión, ella hace la función. Imaginémonos que tenemos que la llanta va por el terreno irregular y la llanta sube y baja. Entonces la articulación de la junta obviamente va a ser esa articulación de arriba hacia abajo, pero al mismo tiempo ella puede ir girando el vehículo, puede ser a la izquierda o a la derecha, y también va haciendo ese al giro, va haciendo como popularmente podemos decir el quiebre. Entonces si hablas y al mismo tiempo traccionando, entonces estamos hablando de tres funciones, ¿verdad? Que es de arriba hacia abajo, hacer el giro a la izquierda o puede ser a la derecha, y también va haciendo el trabajo de la propulsión, porque recordemos que casi la mayoría de todos los vehículos hoy en día son tracción delantera. Hay algunos pues que obviamente utilizan tracción trasera, pero sí, la mayoría de vehículos viene con tracción delantera. Recordemos que ya eso sí ya obviamente trae otro tipo de ventaja, que estos carros por su naturaleza, como son vehículos livianos, y el peso, cuando el terreno está así un poco irregular y está demasiado suave, obviamente permite que no patine mucho por el mismo peso de todo lo que son los componentes, tanto de la caja de velocidad, lo que es el motor, y le permite pues al vehículo poder desplazarse y poder salir de algún atolladero pues en el que pueda estar. Pero siempre, volviendo a lo que estábamos hablando de las puntas de flecha, Carlos, tal vez sería bueno que también nos pudieras explicar, cuando nosotros aplicamos, el tipo de grasa adecuada que se deba de utilizar, y no a veces cometer el error de aplicar lo que nosotros encontremos tal vez en cualquier lado. Porque vos compras, por ejemplo, decís al que te compres un tubo de grasa grafitada, y en cualquier tienda de repuesto o gasolinera le dan la grasa, como uno sabe, aunque le da grafitada, ellos dan lo que quieren. Así entonces es. Cuando miras, dan grasa para altas revoluciones, dan grasa, e incluso yo he visto que echan grasa de esas que venden libreada, una roja, que también se la aplican. Entonces dicen ellos, es que grasa. Pero yo pienso que todo, lo que debemos de hacer es ordenarlo para que las cosas puedan, obviamente, tener más rendimiento y poder que ella haga su trabajo como debe ser. Cuando aplicamos nosotros todas esas cosas, obviamente, recordemos que casi la mayor parte de algunos repuestos a veces no todos son de buena calidad, y cuando nosotros aplicamos toda esta grasa a estos componentes, obviamente todavía minimizamos un poco la durabilidad de ella, pues, Carlos. Entonces, en el tipo, cuando hablamos de la grasa grafitada, me gustaría que tal vez nos pueda extender ahí la importancia de ella y por qué nosotros no debemos de aplicar la grasa que utilizamos para otro tipo de funciones, pues. Sí, sí. Bueno, la diferencia de la grasa, ¿verdad? Generalmente nos venden grasa multipropósito. Dicen que esa, como es multipropósito, sirve para todo. Pero eso pues hasta cierto punto no es verdadero, ¿verdad? La grasa multipropósito es una grasa que se ocupa para lo que son altas revoluciones. Y si no me equivoco, está ligada un poco a la parte de enfriamiento de lo que son cojinetes. Entonces, su función, al decir que es multipropósito, sería esa, ¿verdad? Altas revoluciones y la parte de lo que es el enfriamiento que tiene la pieza al momento de ocuparla, ¿verdad? Entonces, son dos propósitos. Son propósitos de trabajo, pero meramente con ese tipo de grasa, ¿verdad? En el caso de la grasa grafitada o molibdeno, esa grasa se le conoce como extrema presión. Esa grasa se utiliza para puntos de quiebra. O sea, ¿no? ¿Qué significa puntos de quiebre? Específicamente en lo que son la punta de flecha, lo que tenemos en las puntas de flecha son unos dientes, ¿verdad? Hay un estriado, un dentado, que es la barra y la parte interna de la flecha, que lleva otra cantidad de dientes. Entonces, además de eso, tiene balines internos, pero no son balines de rodamiento, son unos balines que ellos lo que hacen es soportar estrés de lo que es la tracción, de lo que es los quiebres que hace el vehículo entre lo que es amortiguación y lo que es dirección, ¿verdad? Entonces esos balines están en movimiento. Entonces la grasa de molibdeno lo que hace es, al momento que hay una presión sobre ella, lo que hace es que se endurece. Entonces evita de que choque metal con metal, el metal de la barra con el metal de la flecha. Entonces ahí lo que estamos haciendo es evitando un desgaste prematuro, tanto de la pieza de la barra como de la pieza de la flecha. Muchas veces, no sé si usted le ha tocado cambiar flechas que ya andan flojas, ¿verdad? La parte de la barra. Y muchas veces las barras, incluso los dientes, ya vienen como desgastados, vienen como con una parte filosa en la parte de arriba. Eso se debe a que tal vez andan una grasa o muy vieja, o no andan grasa, o andan una grasa inadecuada, ¿verdad? Entonces, si usted aplica grasa, digamos, ahora está de moda mucho esto de la grasa, de las grasas sintéticas, ¿verdad? Pero si usted aplica una grasa sintética o una grasa que no lleve lo que es grafito o molibdeno, lo que pasa es que al momento de esas tensiones, al momento de ese calor, esa grasa lo que hace es que se escurre. Entonces la pieza queda sin grasa, queda sin lubricación. Si usted aplica grasa grafitada en lo que son las balineras, que son altas velocidades, esta grasa, como en altas presiones, lo que hace es endurecerse. Entonces lo que va a provocar es que los balines de la balinera, del rodamiento, se fracturen. Por eso es que muchas veces salen quebrados, porque la grasa que aplicamos se salió de lo que es la balinera por exceso de calor, y lo que quedó fue el balín girando sobre el metal de la pista, y eso generó que se fracturara. Son efectos del calor que provoca lo que es el movimiento de giro, ¿verdad? Entonces en esa parte tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de comprar grasa, cuando se hace cambio de lo que es balinera de patente y punta de flecha, debemos de comprar los dos tipos de grasa. La grasa que es para balinera, que es la multipropósito, la grasa de litio, y la grasa de extrema presión o de molibdeno o grafitada. Y se tiene que aplicar la multipropósito en la balinera, que es rodamiento, y la grafitada en lo que son los puntos de quiebre o la flecha. En lo que hay unas terminales de lo que son las rótulas, las rótulas y las muñequillas, a veces les ponen unas dicen como chichitas para engrasar. Entonces a esos componentes generalmente se le aplica la multipropósito, porque ahí lo que hay es un movimiento se le llama Es una articulación, pero es un poco más sencillo. Exactamente, no hay extrema presión. Lo que hace es lubricar el movimiento axial que tiene esa pieza. Entonces, sí, ahí puede aplicar una grasa multipropósito. La grafitada en ese tipo de pieza, pues haría una función más bien de exceso de calor en esa parte. Sí, recordemos que cuando hablamos de engrasar, esa grasa, obviamente puedes aplicarla en todos los componentes que utiliza el sistema de dirección, en lo que son, por ejemplo, los que utilizan... hablamos de la multipropósito. Cruz cardánica. Multipropósito, del azul, de la sintética. Esa grasa usted la puede aplicar sin ningún problema, porque incluso el escurrimiento por lluvia, esa grasa es más resistente al escurrimiento por lluvia. Y la grafitada, sí, la grafitada tiene que ser específicamente en las puntas de flecha. Sí, entonces lo que valoramos es la importancia de saber utilizar los diferentes tipos de, podemos decir, las aplicaciones que tenemos que hacer de los diferentes tipos de grasa. Hay quienes aplican esa grasa grafitada en balineras de rodamiento, que yo lo he visto, y a veces le pregunté al cliente, que le digo, pero ese es un gran error aplicarlo, porque ese tipo de grasa no lleva ningún tipo de componente, ningún tipo de propiedades que va a permitir que esas revoluciones que tenga que desarrollar ahí, ella pueda hacer su trabajo. Vos encontrás que más bien lo que hace es un desgaste prematuro en todos los sistemas, en todos los componentes, y lo dañás. Entonces, sí, lo que hace la grasa grafitada es que por la presión ella se endurece. Y no lubrica, entonces lo que quieres vos. Genera más calor y hay problemas con... Y encontrás que las balineras, el componente que forman aquellas canastas, vos vas a encontrar todo aflojo, todo desajustado. Es correcto, entonces, ¿y por qué se da eso? Por una mala aplicación, por desconocimiento. Entonces, a veces, si el cliente llega a comprar en cualquier centro de lubricante, obviamente tiene que decir qué va a comprar. Además de eso, que sea responsable. Por ejemplo, si en algún lugar, en nuestra tienda, todos los asesores que tenemos de venta tienen esa responsabilidad. Si tenemos grasa grafitada para esto, si no tenemos, que te diga, mejor no tengo, pero no voy a ir a aplicar una grasa que no es, y más bien ocasionar más daño que a corto plazo más perjudicar todo el sistema. Pero esto de lo de las puntas de flecha o juntas homocinéticas, Carlos, es que me mandaban un mensaje ahí y me decía, es cierto, son barras, pero también se le conoce como palier, esa barra. Uh-huh. Entonces es válido, pues, porque es como te digo, hay unos términos técnicos que tenés en el vocabulario, valga la redundancia, técnico, tenés que utilizarlo, pues, porque hay unos que te lo conocen como palier, así solamente, otros te dicen, la barra, pero lo mismo pasa con la punta. Cuando vos llegas y le decís, véndame una junta homocinética, si no sabes, entonces, o le decís, véndame un sibión, o véndame la punta de flecha, es el término que más popularmente conocemos, pues. Pero vos mencionabas el alto funcionamiento que realiza esa pieza cuando ejerce el trabajo de torque, el trabajo de propulsión, que si vos te das cuenta, cuando tal vez limpian toda la pieza, vos vas a ver unos desajustes que se dan, pero es debido también, uno, a los malos, a ese mal hábito de andar aplicando grasas que no son; dos, creo que no podemos nosotros lavar y no garantizar que esté bien seca la pieza, porque a veces te pueden quedar residuos de diésel o residuos de otros componentes que ocupan para lavar, y cuando aplicas la grasa, esa más bien lo que hace es como contaminarlo y no ejerce su función 100%. Y la grasa grafitada, sí, por ende, te puedo decir, se ha comprobado que cuando lo aplicas, e incluso hasta para poderte lo desprender del dedo, es más fácil el utilizar la grasa de alta revolución, te lo desprende más rápido que la otra. Te queda como más impregnada, más te puedo decir, en el material queda más incrustado, pues, y cuesta que se pueda desprender. Entonces, ahí estamos claros que lo más correcto sería aplicar la grasa, que es la adecuada, pues, y no hacer cosas que no debemos nosotros, más bien ocasionarle daño, pues. Bueno, teníamos, Carlos, también otra consulta que era, tal vez ustedes recuerdan cuando nosotros tenemos que hacer la limpieza de los motores. Todo motor limpio, obviamente, te da presentación, y obviamente ética en cuanto vos miras eso así limpio. Pero a veces no solamente por andarlo limpio, Carlos. Recordemos que a veces cuando los motores andan demasiado sucios, hasta para el sistema de enfriamiento cuesta, ¿entendés?, poder estarle dando la debida temperatura que se requiere. Pues vas a encontrar motores que están bañados completamente de aceite, tierra, lodo. Entonces al final ese motor requiere de mayor atención en cuanto a la parte de que tiene que estar el fan entrando más seguido para poder enfriar. Entonces, uno, por ética hay que limpiarlo. Dos, te ayuda un poco más en el sistema de enfriamiento. Y lo otro, sí, que es bien importante, que siempre hemos nosotros tratado de orientar que lavar los motores, bueno, mantenerlos limpios es bueno, pero a veces meterse a lo de lavado es bien complicado. Y eso se los digo porque hoy en día traen una cantidad de sensores, todos los componentes que incluso utilizan son muy sensibles. Y algunas veces, por ejemplo, bueno, ustedes saben de que ya no utilizan casi la mayor parte de ellos, ya distribuidores como se utilizaban anteriormente. Entonces ahora tienen que tapar un poco lo que es el alternador, algunos componentes de donde dan una bobina, los sensores. Pero sí, pero donde está el mayor, riesgo es cuando se le aplican aquellos químicos y todos los conectores que llevan todos estos sensores prácticamente quedan como húmedos. Entonces el vehículo puede salir de lavado y a corto plazo, tal vez en unos 500 metros, y se apagó. Y a veces se han dado casos cuando se dañan bobinas, se dañan partes de algunos componentes muy sensibles y te ocasionan bastante daño, pues. Entonces a veces hay que tener mucho cuidado, y a veces lo más conveniente, Carlos, creo que sería con una brochita, un trapo, un pañito ahí para estar limpiándolo de manera así frecuente para no llevarlo a lavar, porque sí, obviamente va a ocasionar daño bastante grande, pues. Ha habido casos donde tal vez el motor acaba de una gira larga y lo meten al lavado, ese motor viene caliente y no esperas ni le das tiempo a que pueda disminuir un poco de su temperatura. Entonces cuando haces esos cambios bruscos, siempre hay alguna consecuencia. Yo me acuerdo que en un momento, por ejemplo, el Hyundai Accent, uh-huh, ellos utilizan los sensores de oxígeno en la parte inferior del escape. Sí. Entonces cuando vos pasas en una calle, el vehículo anda funcionando, de repente llueve y vos pasas en una corriente, la altura donde está ese sensor, obviamente que está como casi a 12 pulgadas del suelo, 12, 14 sí, sí, pulgadas, y vos pasas en una corriente donde llega a la mitad de la llanta. Entonces cuando haces esos cambios bruscos, vos sabes que los componentes o la estructura que tiene el mismo sensor de oxígeno, y haces esas variaciones de temperatura de golpe, a ocasionar algún tipo de daño. Entonces te puedo mencionar casi parecido cuando nosotros hacemos los lavados, pues. El motor llegó, lo apagaron y haces ese cambio brusco de temperatura. Entonces hay a veces algunas consecuencias que más adelante pues van a ser grandes, pues, que vamos a tener que hacer una buena inversión. Y ha habido momentos también donde todos los conectores quedan obviamente con residuos de agua, que a veces no solamente es de desmontarlos, sopletearlos y volverlos a conectar, a veces tienes que aplicar el limpiacontacto, un líquido especial, y que él mismo hace la función de limpieza y evitar que se generen herrumbres en la parte de todos los conectores. Creo que es bien importante para cuando se tenga que hacer algo, pues tengan que tener mucho cuidado y evitar que se puedan hacer daños colaterales en el sistema. Que vos sabés que, por ejemplo, hay casos donde hoy en día incluso en las mismas computadoras están de donde va el acumulador o batería en la parte trasera, alojadas las computadoras, y creo que cuando vos haces eso probablemente podamos tener alguna variable y pueda tener algún daño, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es solamente tal vez así para colaborarle un poco, que tengan cuidado, porque obviamente eso va a generar algún impacto en lo que va a ser el funcionamiento del motor, y obviamente hoy en día el mantenimiento o hacer unas correcciones de ese tipo son bastante grandes, pues, Carlos. Y creo que lo más idóneo es tomar algunas medidas preventivas o solo limpiarlo, pues, sopletearlo y limpiarlo con una brocha, pues, para evitar algún tipo, sí, de problema. Sí, una limpieza en seco para evitar de que pueda provocar algún daño secundario, ¿verdad? No tanto también, Carlos, en la parte del motor, hablando también de los discos de freno, las campanas de freno, después de un alto recorrido, kilometraje, pues eso también entra en temperatura, y llegar a un auto lavado directamente a lavar el vehículo, tal vez porque lo vas a entregar, quizás te prestaron el vehículo y vas a entregarlo limpio, pero vas todavía con esa temperatura ahí, pues ahí los discos de freno también sufren en gran parte. Sí, así mismo. Siempre en esto hay que tener cuidado. Siempre, ahora incluso podemos dañar. Ahora no solamente hay que cuidarse de la computadora, sino que también tenemos el módulo ABS, tenemos incluso hasta los mismos alternadores, ya no es el alternador antiguo que usaba salida, ahora hay alternadores distintos, y pues esto tenemos, digamos, tener mucho cuidado con lavar, preferiblemente limpiar, como dice Don Salmerón, mejor una limpieza con una brocha y evitarlo, ¿verdad? Tener una repercusión más adelante. Sí, quería aprovechar porque el tiempo ya se nos está agotando, Carlos, pero creo que es bien importante la consulta que nos estaban haciendo. Me mencionaban de no dieron especificaciones de qué tipo de motor, pero sí me preguntaba que si era conveniente, por ejemplo, las poleas de los motores que utilizan hoy en día el damper, que vos no sé si recordás que anterior o hace muchos años, e incluso también hay vehículos que están trayendo ese tipo de polea que es toda de metal, toda es sólida, pues. Uh-huh. Entonces la mayoría de las poleas que utilizan ahora o se los aplican a los motores usan ese damper, que es, vos sabés, el aro interno es metal, después el damper es una cobertura doble que lleva y separa la parte interna con externa, donde va alojada y descansar lo que es la banda o correa, pues, que se le dice. Pero me mencionaba de que como se dañó, no lo encuentra, entonces sí era recomendable soldarla. Entonces, esa polea, bajo ese diseño, esa estructura, ella tiene su función. Ellos le llaman, es cierto, damper, pero tiene una función que es específicamente de disipar la vibración del cigüeñal. Cuando se dan generalmente altas revoluciones, lo que hace es mantener que no se den vibraciones y que no pueda romper esa parte del cigüeñal. Hay quienes, yo he mirado, la soldan. E incluso ese damper, ese hule, lo reemplazan por un anillo de metal. Entonces yo le digo, todo se puede, pero no se debe. Sí, ¿eh? Entonces me dice, ya lo he hecho, y queda bueno. Entonces, pero ese tipo de trabajo obviamente ya va bajo la responsabilidad del cliente. Pero siempre todo el mecánico tiene que ser bien claro. Eso no se puede. Pero ha habido casos donde los dejan trabajar, pero ese tipo de carro, Carlos, generalmente se debe de trabajar, pero no a como debe trabajar él. Porque, por ejemplo, yo conozco unos vehículos que usan hasta turbo, y son vehículos ya en desplace, son rápidos. Entonces, creemos que aunque ellos en el torno lean esa camisa, lo solden, no vaya a ocasionar más adelante tal vez algún tipo de problema. Me decía, tiene como 2 años otro vehículo que le hicieron ese mismo trabajo, pero digo, ese tipo de vehículo tiene y desarrolla menos revoluciones que el suyo. Ese vehículo no tiene turbo. Entonces, lo más práctico es que usted consiga su polea original, que es lo más razonable. Recordemos que cuando esa polea la comienza, le hacen como un balanceo en el torno y solda, la soldadura, si vos esa polea no está bien equilibrada, te va a brincar, te va a oscilar. Entonces es bien peligroso. Pero, como te digo, ya hay responsabilidad de que el cliente quiera ponerla así, pero lo recomendable no. Porque sí, va solamente para disipar la vibración del cigüeñal. La punta del cigüeñal, ha habido casos donde se rompe. Y entonces ya es, como dicen, es hasta peligroso, pues, porque partís eso, se desprende la polea y obviamente los daños que se pueden ocasionar ahí no solamente va a ser en el cigüeñal, sino te puede romper la coraza y te va a destruir algunos elementos que son que van en la parte delantera y se daña el difusor, el radiador, etcétera. Pero sí, lo importante de ello es que siempre poner los elementos, los componentes que sean los adecuados, pues, que claro, creo que es lo más idóneo, pues. Nosotros creo que ha habido casos donde se pueden hacer algunas innovaciones, pero donde haya peligro, hermano, mejor decir alto y no puedo hacerlo, pues, porque es bien riesgoso. Y creo que ahí ya obedece un poco los conocimientos o esas recomendaciones que le puede hacer el mecánico al cliente, pues, para no cometer algún tipo de error, que creo que es lo más idóneo, pues, Carlos. Así mismo, Salmón. Así es, y pues ya el tiempo se nos está agotando. Gracias a todas las personas que siempre están pendientes con nosotros. Y para despedirnos vamos a poner ese tema para mi hermano Omar, tema en viva voz del Guadalupano. Y también que tenga un miércoles feliz, un miércoles cafetero totalmente. Recuerde hacer sus pedidos en su tienda de conveniencia Fenny Market. Y bueno, bueno, controle el señor Carlitos Pérez, nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Yomani Mena, Carlos Busto, mi compañera Jennifer Miranda, la voz XLFM, y este es su servidor Jonathan Dora Maestería. Hasta el día de mañana en el Asesor Cooperativo. Buenos días. La voz del taxista. Su lema era siempre buscar un cooperativismo con propósito alcanzar. El cielo se puso gris con la noticia fatal. Se nos iba un cayacán, un compañero difícil de reemplazar. Deja un legado de fe, de lucha y de amor sin cuartel. Proyectos que él terminó y otros que en embrión nos dejó, que vamos a alcanzar. Omar Miranda, señores, presente entre nosotros está, llamándonos a reflexiones con su optimismo triunfal. Omar Miranda, el cerebro del que nunca descansó, el que le dio vida al transporte y con Fenico Taxi triunfó. Y aquí está mi hermano Omar, con su optimismo al luchar, y siempre aquí estará, porque jamás morirá. Recordemos al hermano, al que jamás claudicó, al hombre que lo dio todo, con entusiasmo, carisma y con gran decisión. Él siempre luchó por el gremio y fue un militante penco, amaba fielmente a su patria y luchó por su querida organización. Omar Miranda, señores, presente entre nosotros está, llamándonos a reflexiones con su optimismo triunfal. Omar Miranda, el cerebro del que nunca descansó, el que le dio vida al transporte y con Fenico Taxi triunfó. Y aquí está mi hermano Omar, con su optimismo al luchar, y siempre aquí estará, porque jamás morirá.